Viernes 14 de agosto, para estudiar y meditar. De acuerdo con Mateo, Jesús predijo que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24, verso 14. Al mismo tiempo, las Escrituras señalan otro asunto claro, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Mateo capítulo 24, verso 36. Nota también las palabras de Jesús: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Hechos capítulo 1, verso 7. De este modo, aunque las buenas noticias del Evangelio se han predicado y se siguen predicando como nunca antes, y aunque creemos que la venida de Cristo está próxima, no debemos enredarnos en fechas y especulaciones sobre fechas. No debemos enfrascarnos en especulaciones con respecto a los tiempos y las sazones que Dios no ha revelado. Jesús les dijo a sus discípulos que velaran, pero no les dio un tiempo específico. Sus seguidores han de estar en la situación de los que esperan las órdenes de su capitán. Han de velar, esperar, orar y trabajar al acercarse al tiempo de la venida del Señor. R.I.H., 22 de marzo de 1892. Preguntas para dialogar. 1. A pesar de la clara enseñanza de no fijar fechas para el regreso de Cristo, difícilmente pasa un año sin que oigamos algo en las noticias acerca de algún grupo de cristianos que fija una fecha para el retorno de Cristo. ¿Por qué crees que la gente insiste en hacer esto, además de ser una buena técnica para reunir dinero? Después de todo, si Jesús viene el 19 de marzo del año próximo, ¿qué de bueno tiene tu dinero ahora? ¿Por qué es tan malo para el testimonio cristiano cuando estas fechas demuestran ser falsas? 2. Piensa en los obstáculos que afrontaron los primeros creyentes al comienzo de su misión, especialmente considerando que eran tan pocos. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que afrontamos hoy en la misión? ¿Qué podemos aprender del éxito de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a hacer lo que tan claramente se nos ha dicho que hagamos? Nuestraesperanza.cl